Está de acuerdo con las indicaciones de paridad de género, escaños reservados para pueblos originarios e independientes para la redacción de una nueva constitución. ¿Por qué? Sí, estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque la participación equilibrada de las mujeres y hombres en la toma de decisiones en el ámbito social, político, económico y religioso es una condición fundamental de la democracia. Lo mismo para los pueblos originarios e independientes. ¿Qué opinas sobre el rechazo de estos puntos en la Cámara Baja, siendo la paridad de género la más afectada con un 34%? Bueno, la clase política demuestra una vez más que está alejada de nuestra sociedad y de los entes que la componen. Es lamentable que aún desconocer el rol y las grandes virtudes de la mujer chilena y lo empoderada que está ahora es como retroceder en el tiempo. Nosotros las mujeres tenemos el mismo derecho en todo. Somos capaces de formar cosas fundamentales y opinar en todo tipo de cosas. ¿Cree que nuevamente no se está escuchando a la ciudadanía? Bueno, con referente a la respuesta 3, claramente no se está escuchando a la ciudadanía porque se han hecho manifestaciones, llevamos casi 3 meses de protesta, la gente ha salido a las calles masivamente, casi todo Chile ha salido a las calles a protestar y a exigir un cambio, y el gobierno no ha tomado ninguna decisión con nada. Esperamos que vengan cambios, y los pocos cambios que están presentando son muy, muy bajos por lo que se está pidiendo. Realmente necesitamos un cambio nuevo, totalmente renovado en Chile. Llevamos 30 años en los cuales han abusado del pueblo. ¿Qué opinas sobre la declaración del grupo feminista Miles ante esto? Las cuales dijeron: la justicia siempre toma el camino más largo cuando se trata de las mujeres. Somos la mitad de la población y se nos excluye. Hoy los parlamentarios de derecha traicionaron a las mujeres de Chile. La historia nos dará la razón. Claramente hay que seguir luchando por los derechos de la mujer. Está comprobado ya hace mucho tiempo que hay una igualdad tremenda o superior. Pongámonos más feministas, y yo creo que la mujer ha sido superior en muchas cosas. El problema es que en este país no se está reconociendo el valor de la mujer chilena, en el cual hay mujeres que sacan adelante a sus hijos, son grandes empresarias, y han podido salir adelante toda una vida solas.